Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina 87.7. Estamos, como siempre, en directo aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso, nuestra cita con la improvisación libre, cada martes de 7 a 8. Estaremos, como siempre, con una agenda internacional. Hoy vamos a centrarnos en algunas propuestas va a ser una continuación de la semana pasada. Tendremos el Festival de Jazz de Madrid, tendremos el Festival de Creative Sur Recordings y alguna actuación por ahí que hoy hemos rescatado para no ser más ni menos desde Berlín. Hoy, 23 de octubre 2018, estamos en unos segundos programando ya buena música. Vamos a empezar con Mary Albertson, esta guitarrista norteamericana. Nació en Nueva York, yo creo que vive en Nueva York, en Brooklyn, aunque ella creció allí, pero estudió en Boston y luego ya se marchó a uno de los centros más importantes que hay para estudiar jazz, que es la Wesleyan University, donde Anthony Braxton justamente está o estuvo en aquella época cuando ella fue a estudiar, y de hecho, bueno, pues es una de sus alumnos más aventajados, alumnas en este caso. Es una guitarrista que lleva ya pues muchos años, tocar con Anthony Braxton es también tocar con una pléyade de impresionantes músicos, y bueno, pues de hecho, pues ha venido aquí a Madrid varias ocasiones y también justamente a este centro. Bueno, esta vez va a tocar en Madrid en el centro, pero ya estuvo en el Conde Duque en el mes de abril de 2017. Allí lo hizo con una formación pequeña y vendrá el día 13 de noviembre al Festival de Jazz de Madrid con un álbum que grabó en el año 2016, Away With You, y el octeto en este caso con una formación que os puedo decir: Susan Galkorn, Dave Ballot, John Iravagón, Jacob Garsnit, John Iver, Thomas Fujiwara y la propia Mary Albertson con la guitarra. Lo que vamos a escuchar para ilustrar esta nueva visita de Mary Albertson es un álbum en trío que ellos hicieron. No viene a nombre de ella, es justamente el trío de Mary Albertson, Ruben Redding y Nate Woodley, tres músicos norteamericanos grabando para un sello suizo que ya desapareció, que se llama Atar o Atology. Es un álbum del año 2009 y se llama Kraslusnov, del cual vamos a escuchar una pieza que se llama In the Application of Standards. Es un álbum de piezas más o menos cortas, la máxima duración de los temas está en 8 minutos, y por otra parte, bueno, pues son 48 minutos que Es raro que estas piezas sean cortas. Es un álbum, por otra parte, grabado 3 años antes, en Brooklyn, donde creo que vive ahora Mary Albertson. Y bueno, pues es, creo, una buena ocasión. Es una mujer con mucha técnica y, desde luego, improvisa a las mil maravillas. El tema viene a nombre de los tres, si mal no. No, son todas suyas. No, son de los tres. Tres grandes pesos pesados, desde luego. Mary Albertson, Reuben Redding con el contrabajo y no menos Nate Woody con la trompeta. Empezamos musicalmente con The Application of Standards. Thank you. Bueno, pues aquí acababa esta pieza de Mary Albertson, el contrabajista también norteamericano, yo creo que también es de Nueva York, Reuben Redding, y Ned Gulli, un contrabajista, perdón, un trompetista de Oregón, que ha destacado muchísimo en justamente los últimos 15 años, desde luego. Y como os decía, Mary Albertson estará con el octeto en Madrid, en el Festival de Jazz de Madrid, el próximo día 13 de noviembre, en Centro Centro, presentando I Will With You, un álbum del año 2016. Esto estaba grabado en el 6, editado en el 9 en Atology, el sello suizo ya desaparecido. Bien, continuamos ahora con el Festival de Creative Sur Recordings, que se celebra en Lisboa, como sabéis, en Oculto de Ayuda, como os comentaba la semana pasada, la décima edición, desde el 5 de noviembre. Es un festival que programa prácticamente con músicos, en este caso de Portugal, pero hay en las referencias muchísimas, creo que tiene ya alrededor de 500. La propuesta, creo que más amplia, de músicos europeos de improvisación. De hecho, pues también hay músicos fuera de Portugal y algunos escucharemos hoy. Bien, pues el día 7 está el trío de Sei Miguel, un trompetista también muy reconocido en la improvisación y la experimentación, el arte sonoro en Portugal. Él utiliza una trompeta de bolsillo y también diferentes materiales. En este caso, lo que vamos a escuchar es con la trompeta, es una trompeta mutada, por supuesto, de bolsillo. Y lo que escuchamos es una actuación en trío, en este caso, con Rafael Toral, con un sistema de ruido blanco también modulado, y César Burago, que es en este caso es el percusionista con metales y tambor. Es una actuación que tuvo lugar en el 2004 en el Festival de Guimarães y en este caso lo edita también el sello Creative Sur Recordings. Así que pasamos a escuchar de este álbum que llamó en su día The Tone Gardens, el tercer jardín. Escuchamos un extracto, es su aportación al Festival de Jazz de Guimarães de 2004, Sei Miguel, con Rafael Toral en las en componentes electrónicos y César Burago en la improvisación. Perdón, en la percusión. Bien, dejamos aquí esta parte tercera parte, tercer jardín, la ha denominado. Tres piezas tiene este álbum. Esto es un extracto de la tercera, de Tongues Gardens, una grabación hecha en el Festival de Guimarães en el año 2004, la edición en Creative Recordings de Sei Miguel, en este caso acompañado en trío por Rafael Toral y César Burago. Él estará también en trío el día 7 en el Festival del Festival, perdón, de Creative Sur Recordings, el sello discográfico, donde ha grabado algunas de estas piezas, entre ellas, pues justamente la que comentamos en el año 2005. Seguimos el día 9, en este mismo festival está Wade Matthews, el músico madrileño, o al menos residente en Madrid, Abdul Mohamed, el músico de Portugal, y Carlos Santos, también portugués. Los dos primeros, Wade Matthews con las grabaciones de campo y la síntesis digital, y Abdul Mohamed, en este caso también con objetos y la guitarra eléctrica, grabaron en este sello, en Creative Recordings, en julio, justamente en el verano 2016, un álbum que recoge 10 retratos sonoros en Lisboa. Lo han grabado justamente en esta ciudad, acompañados de Abdul, en este caso, y Carlos Santos, en la percusión, estará en este festival el próximo día 9. Escuchamos una de las piezas de este trabajo, 10 retratos sonoros, en este caso La Brincadeira, Calzada de São Vicente. Y bueno, pues una buena ocasión para presentar este álbum en esta nueva visita a Portugal, porque estuvo Wade hace poco también en Oporto, en este caso en Lisboa, en este festival que se celebra en Oculto da Ajuda en el mes próximo de noviembre. Thank you. Sin duda una de las piezas más dinámicas de este trabajo, 10 retratos sonoros de Wade Matthews con Adult Moami en Lisboa, justamente un álbum editado en el 2017 en Creative Recordings y que también van a representar, vamos, no van a representarlo ni mucho menos, además hay un músico añadido, como os decía, está Carlos Santos también con el ordenador y se presenta también este trío en el festival el día 9 de noviembre. Justamente Ernesto Rodríguez y su hijo Guillermo están también programados en este festival. Ellos son los responsables, sobre todo, por supuesto, Ernesto, de este sello discográfico Creative Recordings, que comienza el próximo día 5 de noviembre. Pero hay dos, ellos están justamente ahora en Berlín, donde mañana y pasado tienen actuaciones en un local que se llama Club Spot Social Club, donde hacen una actuación el trío, perdón, el quinteto buratino que han llamado, con Elo Massin, Ernesto, Wei Chun Lin, Caroline Cecilia Taglione con la zanfona, y Ansack con la guitarra de 12 cuerdas. Esto es el mañana. Y el día 25 está con otra formación, Dietrich Petzold en el violín, el cello y la viola de Guillermo y Ernesto, respectivamente. Y para el propio festival, ya creo que lo nombramos la semana pasada, pues está el día 5 con Fred Martí y Carlos Santos, los dos. Y bueno, él dirige también el gran grupo numeroso String Theory, que terminamos justamente el programa de la semana pasada con ellos. Es una formación muy grande de 17 músicos. Y también el día 10 está otra orquesta también, la Orquesta de Geometría Variable, que también dirige Ernesto Rodríguez desde hace ya bastantes años. Esto es poco más o menos lo que conforma este festival. Pero bueno, hoy vamos a escuchar justamente a Carlos Santos en el ordenador, que antes habíamos nombrado que estará con Wade y con Abdul, Ernesto Rodríguez, Michael Chiqui, con la corneta y el clarinete alto, y Ernesto y Rodríguez con la viola y el violín, y Guillermo con el cello y la trompeta de bolsillo. El álbum se llama Craze, está editado también pues a mediados de los años 2000, y escuchamos la segunda de las piezas, que se llama 32 minutos 40, o sea, 45, 32 grados 45 minutos. No es que dure 32 minutos, es más bien una orientación de, pues, ¿qué diríamos? Atmosférica, topográfica, en fin, ahí lo dejamos. Craze, creo que es una obra bastante interesante la de este cuarteto internacional, entre ellos, pues, una visita de Michael Tiki a Portugal, que es donde graban este álbum, en justamente Lisboa. Thank you. Ahí se quedó, 32 grados, 45 minutos del álbum Craze, un cuarteto electroacústico, Carlos Santos con el ordenador, Ernesto Rodríguez violín y viola, Michael Chiqui con el clarinete y el clarinete bajo, y también Guillermo Rodríguez con la trompeta de bolsillo, el cello. Es Craze, este álbum editado en el 2005 en Creative Sound Recordings, como os recordaba, estará pasado y mañana y pasado en Berlín, los amigos Rodríguez, y posteriormente en noviembre en el Festival de Creative Sound Recordings en Lisboa. El día 25, pasado mañana, también en Berlín, se están celebrando, yo creo que semanalmente, una serie de conciertos, homenajes a los 100 años de jazz en Europa. Justamente el día 25 empieza Marching House, Kulturbrauerei Berlin, es más o menos el local, un homenaje a Tomasz Stanko, este músico polaco que falleció a últimos del mes de julio, justo en Varsovia. Pues hay un homenaje a este músico desaparecido, un músico muy importante en el jazz, desde luego, desde que comenzara en los años 60. El trompetista, en este caso hay dos conciertos, el trompeta, que yo creo que va a ser un poco el que haga el homenaje al instrumento, no así a su creatividad, por supuesto, la de Tomasz Stanko, porque es un hombre muy polifacético, en este caso, Tomasz Drabowski. Está en la trompeta y posteriormente hay un concierto en trío con Django Bates, el pianista inglés, Peter Helleg con el contrabajo y Peter Brown con la broom, con la percusión. Posteriormente, yo creo que la semana siguiente ya hay otro homenaje con otra serie de músicos en este mismo local, ya estaremos pendientes. Esto será pasado mañana en homenaje a Tomasz Stanko. Y nos hemos traído una formación que tuvo Tomasz Stanko, yo creo que impresionante, con Bobo Stenson al piano, otro pianista fallecido ya hace unos años. Desgraciadamente tuvo un accidente en el mar y se ahogó. Anders Josmén con el contrabajo, un contrabajista de los países nórdicos, y Tony Oxley en la percusión, un músico inglés ya retirado. El álbum es Leosia, lo grababan a inicios de 1996. Son cuatro músicos espectaculares y justamente escuchamos el tema que cierra, que lleva el nombre de Leosia. Con él vamos a rendirle también un homenaje a este músico desaparecido en Varsovia, como os digo, el 29 de julio de este mismo año. Leosía y este homenaje que tendrá lugar en Berlín el día 25 a la trompeta, a la figura creativa, a la música de Tomasz Stanko. Thank you. Tomás Estanco con esta grabación del año 96 en el sello ECM. Y bueno, pues como os decía, una formación de lujo: Bobo Stenson, Anders Jorsman y Tony Oxley. Nos vamos a despedir con David Murray, que también estará en Madrid el día 18 de noviembre en el Festival de Jazz. Lo hace con un, digamos, rapero que es Shaw Williams. Se llama el proyecto Blues for Meno, Blues for Meno. Y lo hacen en el Centro Cultural de la Villa, en el auditorio de Fernán Gómez, Fernando Fernán Gómez. La formación es también súper interesante: Orry Evans en el piano, Nasheed Wytes, que también estará haciendo otro concierto aquí en el festival, en la batería, con trabajo Yahi Sahib, el saxo, por supuesto, de David Murray, y la poesía y los ritmos de Saul Williams. Bien, pues con David Murray, Don Pullen, Butch Morris, Fred Hopkins, este cuarteto de lujo grababa, el cuarteto se llama The Low Class Conspiracy, grababan este Flowers for Albert, una grabación del año, pues es antigua, es del año 77, aunque posteriormente el sello West and Wind lo editara en el año 90. Es Dave Murray, músico saxofonista muy laureado, muchos proyectos, unos buenos, otros muy malos. La verdad es que yo lo considero así, pero este es un homenaje además a David Murray, perdón, a Albert Haile. Y nos vamos a despedir con este tema que se llama El vestido verde satinado de Joan. Con él nos despedimos hasta la semana que viene. David Murray saxo, Don Pullen piano, Bush Morris con la corneta, fallecido ya pero después dedicado, como sabéis, a la conducción de improvisadores, Fred Hopkins con trabajo y Stanley Crouch en la percusión. Súper interesante este álbum. Con él nos despedimos. Buena semana, buenos conciertos. ¶¶